me cambiaste. Ya no es lo mismo de antes. Que yo volvería. ¿Qué fue lo que tú pensaste? Qué lindo verte sufrir. Qué lindo verte llorar. Por dentro tú te quemas y el karma a ti te ahoga. Y yo tomé mi decisión. El karma a ti te ahoga. Y dale, nena, llora. Y dale, nena, yo tomé mi decisión. El karma. Once again, the Master Beat Up.